Hola, bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y en nombre de todos mis compañeros, compañeras del Noticiero y de Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. La comunidad salvadoreña se congregó este fin de semana en diferentes ciudades en el marco de las fiestas en honor al Divino Salvador del Mundo. El evento surgió en 1999 en Los Ángeles con un grupo de oriundos salvadoreños que se congregó en la Iglesia Preciosa Sangre sobre el 435 Sur Occidental Boulevard. Para conmemorar la transfiguración o la bajada del Divino Salvador del Mundo, es ahora un festejo que se ha expandido por diferentes ciudades de Estados Unidos. Esta conmemoración se extendió a otras ciudades desde 2006, luego de que el Congreso aprobara la resolución 721, sometida por la entonces legisladora federal Hilda Solís, en la que se declaró que el 6 de agosto se ha reconocido como el Día del Salvadoreño Estadounidense por su arduo trabajo, dedicación y contribución a la estabilidad y el bienestar de los Estados Unidos, dice el texto de la resolución. Así se llevaron a cabo celebraciones el sábado 5 y 6 de agosto en Los Ángeles, en San Francisco, en Maryland, en Nueva York, en Houston, en Las Vegas también. Estos eventos fueron celebraciones. La única que no se ha llevado a cabo es de Las Vegas, que se llevará a cabo el sábado 12 de agosto. Y estará el cantante Tito Mira, que llega a Las Vegas para celebrar el Día del Salvadoreño, y también la Gran Sonora de Colombia en Las Vegas. Y un récord de altas temperaturas en océanos esta semana con 20.9 grados. La temperatura media de la superficie de los océanos alcanzó esta semana un récord de 20.96 grados Celsius, según el Observatorio Europeo Copérnicus. Este pico, que de acuerdo con la base de datos era 5, se alcanzó el 30 de julio, superó, y cito, el récord anterior de 20.95 grados centígrados de marzo de 2016, indicó un portavoz de Copérnicus a la agencia de noticias AFP. Estos datos se refieren a los océanos entre el paralelo 60 norte y sur y excluyen a las regiones polares. La información fue confirmada por observaciones satelitales y registros de temperatura tomados directamente del mar desde barcos y boyas meteorológicas. La Agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que emplea una base de datos diferente, también detectó la misma tendencia de calentamiento en los océanos en los últimos meses, con una temperatura récord alcanzada el 4 de julio de 21.06 grados. En tanto, el 1 de agosto registró 21.03 grados Celsius. Los océanos absorben 90% del exceso de calor del sistema terrestre causado por la actividad humana de la era industrial. Esto es un círculo vicioso, porque este sobrecalentamiento de los océanos tendrá otros efectos en cadena sobre la biodiversidad, como las migraciones de especies o la llegada de especies invasivas amenazando a las reservas de peces y la seguridad alimentaria de ciertas partes del planeta. Las aguas más cálidas tienen menos capacidad de absorber dióxido de carbono, lo que refuerza el círculo vicioso del calentamiento global. Este récord de temperatura sigue a una serie de otros máximos durante varias semanas y podrían producirse más, ya que el fenómeno de El Niño, que tiende a calentar las aguas, recién ha iniciado. Sus efectos completos solo se sentirán realmente hacia fines de este año y continuarán durante los próximos años, según los expertos. El uso del carbón, el petróleo y el gas estará sin duda en el centro de los debates en las próximas reuniones del COP28, que se celebrará a finales del año en Dubái. El Atlántico Norte, punto de observación emblemático del calentamiento de los océanos, el pasado 26 de julio alcanzó 24.9 grados centígrados. Es una cifra récord del agua superficial, según datos de la agencia estadounidense. El mar Mediterráneo batió su récord diario de calor con una temperatura promedio de 28.71 grados Celsius, según el principal centro de investigación marítima español. Y en la costa de Florida, en Estados Unidos, el lunes se registró una temperatura récord de 38.3 grados, la correspondiente a la del agua en un jacuzzi, y si se confirma que podría representar una marca mundial. Thank you. Ni Putin ni Zelensky están preparados para la paz, dice Lula da Silva. Esta nota de La Jornada, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que su país trabaja por la paz en Ucrania, pero que ni el líder de ese país ni el de Rusia están dispuestos aún a conversarlo. Y dijo, y cito, ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky están preparados para la paz, dijo Lula a corresponsales extranjeros en una amplia conferencia de prensa, añadiendo que las propuestas que están trabajando con otros países neutrales estarán listas para cuando Rusia y Ucrania estén dispuestos a negociar. Lula señaló que el grupo BRICS de economías emergentes debería permitir nuevos miembros, cito, siempre que cumplan los requisitos. Los precios a nivel mundial de los productos alimenticios como arroz y aceite vegetal aumentaron por primera vez en meses, luego que Rusia se retirara de un acuerdo de tiempos de guerra que permitía que Ucrania enviara granos al mundo y de que India restringiera alguna de sus exportaciones de arroz, informó el viernes la Organización para la Alimentación y Agricultura de la ONU, FAO, por sus siglas en inglés. El índice de precios de los alimentos de la FAO, que registra la variación mensual de los precios internacionales de los productos comúnmente comercializados, aumentó 1.3% de junio a julio, impulsado por los precios más elevados del arroz y el aceite vegetal. Es el primer aumento desde abril, cuando una alza del precio del azúcar aumentó el índice ligeramente por primera vez en un año. Los precios de los productos han ido en descenso desde que llegaron a niveles récord el año pasado, tras la invasión de Rusia a Ucrania. El suministro interrumpido de los dos países exacerba la crisis mundial alimentaria porque son de los proveedores principales de trigo, cebada, aceite de girasol y otros alimentos accesibles, sobre todo para países en partes de África, el Medio Oriente y Asia, en donde millones de personas sufren de hambre. El mundo aún se recupera de ese impacto en los precios, que han aumentado la inflación, pobreza y la inseguridad alimentaria en países en desarrollo que dependen de las importaciones. Ahora existen nuevos riesgos después que Rusia se saliera a mediados de julio de un acuerdo negociado entre la ONU y Turquía que otorgaba protecciones a embarcaciones que transportaban productos agrícolas de Ucrania a través del Mar Negro, junto con los ataques de Rusia a los puertos ucranianos y la infraestructura de cereales. Los precios del trigo y del maíz han fluctuado en los mercados globales. Los precios internacionales del trigo aumentaron 1.6% de junio a julio, el primer aumento en 9 meses, según el economista jefe de la FAO, el peruano Máximo Torero. Más preocupante es la prohibición comercial de India en algunas variedades de arroz blanco que no es basmati, lo que provocó la acumulación del producto básico en algunas partes del mundo. Las restricciones impuestas a finales del mes pasado ocurrieron cuando el adelantado a los pronósticos, por el Niño, provocó un clima más seco y cálido en algunas partes de Asia y se anticipó que afectaría la producción del arroz. El precio del arroz subió un 2.8% en julio respecto al mes anterior y un 19.7% este año, para alcanzar su nivel más alto desde septiembre de 2011, de acuerdo con la FAO. Esta es una nota de la Associated Press.

después que 3 embarcaciones lanzadas por contrabandistas desde el norte de África naufragaran en aguas agitadas en incidentes separados durante el fin de semana. Los sobrevivientes señalaron que unos 30 migrantes desaparecieron de las embarcaciones volcadas. En un operativo particularmente arriesgado, 2 helicópteros lucharon contra fuertes vientos para poner a salvo uno a uno a los inmigrantes, entre ellos un niño y 2 mujeres embarazadas que llevaban casi 2 días varados en un escarpado y rocoso arrecife de la pequeña isla de Lampedusa. Los bomberos indicaron que todos los inmigrantes que se habían aferrado a las rocas luego que su embarcación chocara contra el arrecife durante la noche del viernes habían sido salvados. Durante años, los migrantes han subido a embarcaciones de contrabandistas no aptas para navegar a fin de realizar la arriesgada travesía del mar Mediterráneo e intentar llegar a las costas del sur de Europa, con esperanza de que se les conceda asilo o de encontrar familia o trabajo, especialmente en los países del norte de Europa. En total, los 34 inmigrantes que llevaban 2 noches varados en el arrecife fueron rescatados, aseveró Federico Catania, un portavoz del grupo de rescate alpino cuyos expertos fueron bajados desde un helicóptero de la Fuerza Aérea Italiana que sobrevolaba el arrecife. Los migrantes, algunos vistiendo pantalones cortos y chanclas, se aferraron a sus rescatistas cuando eran subidos al helicóptero. Un helicóptero de los bomberos también realizó algunos de los rescates. Las 2 mujeres, una de ellas en una etapa avanzada de embarazo, fueron examinadas por personal médico, dijo María Elena Di Paola, enfermera en Lampedusa. Ella dijo a la televisión estatal italiana que las mujeres se hallaban deshidratadas y con frío, pero sobre todo reciben atención psicológica. La operación del helicóptero se puso en marcha después que los guardacostas determinaran que el mar embravecido haría imposible que las embarcaciones de rescate se acercaran con seguridad a las escarpadas rocas. Un día antes, los rescatistas italianos desde los helicópteros habían arrojado comida, agua y mantas térmicas a los migrantes en el arrecife. Mientras tanto, los sobrevivientes de 2 embarcaciones que volcaron el sábado a unos 42.5 kilómetros, que son 23 millas náuticas, al suroeste de Lampedusa, dijeron a los rescatistas que unos 30 compañeros migrantes estaban desaparecidos. La Guardia Costera informó que en 2 operaciones había salvado a 57 inmigrantes y recuperado los cadáveres de un niño y una mujer. Los guardacostas bajaron a una escalera de cuerda ancha y ayudaron a subir a los inmigrantes a sus embarcaciones de rescate, sacudida por olas azotadas por el viento. Al menos un buzo de los guardacostas saltó al mar para ayudar a guiar una balsa lanzada al Mediterráneo por los rescatistas para que los supervivientes pudieran ir asirse a ella mientras era arrastrada hacia la embarcación, según los detalles obtenidos de un video de los guardacostas sobre el rescate. Antes de que se recuperaran los 2 cadáveres el sábado, se sabía que un total de 1,814 migrantes habían perecido en 2023 cuando intentaban cruzar el Mediterráneo hacia Italia en embarcaciones botadas desde Túnez o Libia, según Flavio Di Giacomo, portavoz de la Organización Internacional de Migración, la agencia de la ONU para las Migraciones. Esta es una nota de la Associated Press. Texas separa a familias migrantes y detiene a los padres con cargos de invasión de propiedad privada. Las separaciones de familias migrantes suponen un cambio respecto a las declaraciones anteriores de los jefes de la Policía Estatal de Texas, quienes dijeron que las familias debían permanecer juntas y ser remitidas a agentes federales. Los agentes de la Policía Estatal de Texas separaron a familias migrantes en la frontera con México, detuvieron a los padres de familia bajo cargos de invasión de propiedad privada y entregaron a las madres y a los niños a agentes federales, informó el Departamento de Seguridad Pública del Estado. Las separaciones de familias migrantes suponen un cambio respecto a las declaraciones anteriores. Amrita Jindal, abogada en jefe de Indigent Defense, una comisión encargada de proporcionar defensa jurídica a indigentes dentro de la Operación Estrella Solitaria, un operativo de vigilancia fronteriza de $4,000 millones del gobierno de Texas, le dijo a The Associated Press que con base en los casos que la organización que encabeza ha visto, El número de separaciones de familias podría ser cercano a 40 o más. Dijo que no hay datos exactos y que sus cálculos se fundamentan en los casos que han llegado a manos de sus abogados. Jindal señaló que han identificado separaciones de familias en el condado de Maverick, que abarca la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en el último mes. La funcionaria indicó que Indigent Defense no tiene claro cómo se están llevando a cabo las distinciones sobre quién forma parte de una unidad familiar. Dijo que abogados que su organización asignó a clientes de la Operación Estrella Solitaria se dieron cuenta del hecho cuando empezaron a escuchar clientes que les decían estar preocupados porque desconocían el paradero de sus parientes. Algunos se les dijo que se reunirían de nuevo con su esposa e hijo, comentó Jindal. Desde luego eso no ocurrió. En lugar de ello, fueron trasladados a prisión. A otros se les dijo que nunca volverían a ver a su esposa y a su hijo. Travis Considine, portavoz del Departamento de Seguridad Pública, dijo en un comunicado que los niños nunca han sido separados de sus madres, pero ha habido casos en los que el departamento ha detenido por cargos estatales a migrantes varones que estaban con sus familias cuando ocurrió el presunto delito. La oficina del gobernador Greg Abbott refirió las preguntas a los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública, que no respondieron solicitudes de comentarios adicionales, como cuántas familias han sido separadas, cuando empezaron a separar a las familias y a dónde llevan a los hombres detenidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el jueves que los reportes de las separaciones de familias eran inquietantes y debían ser investigados. La gestión de nuestra frontera de una manera segura y humana funciona mejor cuando todos trabajamos juntos para respetar la dignidad de cada ser humano y mantener nuestras comunidades seguras, dijo el departamento. Kristen Etter, abogada de Texas Río Grande Legal Aid, un organismo de asesoría jurídica para personas necesitadas, dijo a Hearst Newspapers, el primer medio en reportar de las separaciones, que sabía de 26 familias que habían sido separadas por agentes de Texas, y señaló que la medida era nada menos que separación familiar patrocinada por el estado. Texas Río Grande Legal Aid no respondió de momento a solicitudes de comentarios. La nueva medida implementada por Texas en la frontera, sin coordinarse con el gobierno federal, provocó críticas generalizadas de los defensores de la inmigración y algunas comparaciones con las separaciones de familias realizadas durante la presidencia de Donald Trump, aunque son notablemente diferentes. El gobierno de Trump separó a miles de niños de todos los padres que estaban con ellos, los asignó a albergues y pasó muchos problemas para reunirlos con sus familias. De acuerdo con un memorándum de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, emitido en abril y examinado por The Associated Press, las directrices del Departamento de Seguridad Nacional a la agencia establecen la meta de mantener la unidad de los grupos familiares lo más posible. Pero Jennifer Babey, directora de Abogacía y Servicios Jurídicos en las Americas Immigrant Advocacy Group en El Paso, un organismo sin fines de lucro, dijo que casi cada semana ve casos de separaciones de familias a través del sistema federal de inmigración. Indicó que en muchos casos se les dice a las personas que no serán separadas o que se verán de nuevo pronto y luego son detenidas por separado, haciendo que sea casi imposible saber el paradero de la otra persona hasta que son liberadas o deportadas. Hace unos meses, los legisladores de Texas intentaron aprobar leyes migratorias, incluida una que establecía la creación de una fuerza policial fronteriza estatal y mayores penas por invasión de propiedad privada. Esos intentos fracasaron, pero al Congreso estatal, controlado por los republicanos, asignó más de 5,000 millones de dólares en fondos para la seguridad fronteriza y otorgó a los agentes federales de inmigración facultades para realizar detenciones en virtud de las leyes de Texas. Los nuevos fondos se aprobaron luego de la Operación Estrella Solitaria de Abbott, que desde 2021 ha incluido el envío de policías y militares de Texas para vigilar la frontera, la colocación de alambre de púas en la frontera y el traslado de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas. Recientemente, Abbott instaló boyas del tamaño de una bola de demolición en el río Bravo Grande, en un tramo adyacente a la región de Eagle Pass, lo que llevó al Departamento de Justicia Federal a demandar a Texas para que retirara la barrera flotante, la cual tiene unos 305 metros o 1,000 pies de largo. El jueves, las autoridades mexicanas recuperaron dos cadáveres en el río Bravo, cerca de la frontera con Eagle Pass, y uno de ellos estaba cerca de la barrera flotante. El mes pasado, las operaciones de seguridad fronteriza de Abbott suscitaron críticas de la Casa Blanca, de legisladores estatales y de defensores de derechos de los migrantes, luego de que un policía estatal relató que algunos migrantes habían resultado heridos por el alambre de púas y que los agentes estatales les negaron agua. En Ciudad de México, encuentran retenidos en un predio a 491 migrantes, la mayoría guatemaltecos. La Oficina de Migración de México informó el viernes que encontró a 491 migrantes detenidos en un predio junto a una carretera al este de Ciudad de México. Con excepción de 6 hondureños, todos los migrantes son de Guatemala. Entre los migrantes había 277 niños y adolescentes, la mayoría de los cuales viajaban con familiares. Sin embargo, también había 52 menores no acompañados. Los migrantes estaban retenidos en un terreno bardeado cerca de la ciudad de Puebla, junto a una ruta usada con frecuencia por traficantes de migrantes. Las personas fueron trasladadas a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Los traficantes en México con frecuencia esconden a migrantes en dichos terrenos hasta que puedan ser llevados en autobuses o camiones a la frontera con Estados Unidos, informó la Agencia de Migración. Una nota de Associated Press. Séptimo autobús de solicitantes de asilo llega a Los Ángeles desde Texas. Esta nota de Los Ángeles Times: un autobús con 49 solicitantes de asilo llegó a Los Ángeles este viernes, el séptimo grupo de este tipo enviado a California desde Texas bajo el liderazgo del gobernador Greg Abbott en los últimos 2 meses. El autobús salió de Brownsville, Texas, el jueves y llegó al día siguiente a Los Ángeles Union Station, según un comunicado del Grupo de Defensa de la Inmigración, CHIRLA, la Coalición del por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Un total de 283 solicitantes de asilo han llegado a la región hasta la fecha. Y aquí hay una cita de Angélica Salas, que es la directora ejecutiva de CHIRLA. En un comunicado dijo, y cito: Los Ángeles continúa abriendo su corazón y trabajando colectivamente para brindarles a los solicitantes de asilo el refugio que se merecen. Nuestro hogar es ayudarlos a encontrar protección y una vida mejor en los Estados Unidos, su nuevo hogar. Con esto dejarán atrás el sufrimiento y cualquier uso de su difícil situación para agendas políticas. Había 32 adultos y 17 niños entre 4 meses y 16 años en el autobús. Según Los Ángeles Welcomes Collective, esta es una red de organizaciones sin fines de lucro, religiosas y de los derechos de los inmigrantes. Los pasajeros del autobús buscaron asilo en países como Venezuela, México, Brasil, Camerún y China. La oficina de la alcaldesa Karen Bass fue notificada el jueves de la llegada pendiente de migrantes y activó el plan de respuesta de la ciudad en cooperación con este colectivo. A los inmigrantes se les ofreció comida, ropa, servicios al llegar a Union Station y se les puso en contacto con familiares y amigos que vivían cerca. Otros serán asistidos con planes de viaje a sus destinos finales, dijo el colectivo. Y bueno, dicen Guillermo Torres, director del programa de inmigración de Clue Justice, uno de los miembros del colectivo, dice, cito: nosotros recibimos con dignidad y compasión a quienes huyen de condiciones horribles y violencia en busca de protección y refugio. Bueno, el primer autobús llegó el 14 de junio a Los Ángeles con 42 solicitantes. 5 autobuses más llegaron en julio con un total de 156 personas como parte de la iniciativa de Abbott para enviar inmigrantes fuera de Texas

miles de trabajadores de la ciudad de Los Ángeles se declararán en huelga el martes. Esta nota de La Opinión. Miles de trabajadores de la ciudad de Los Ángeles planean abandonar el trabajo para hacer una huelga de 24 horas el próximo martes, según Los Ángeles Times. Esta sería la primera huelga importante de trabajadores de la ciudad, al menos en 15 años, y se realizará para protestar por prácticas laborales desleales y la negativa a negociar un acuerdo de buena fe. SEIU, local 721, un sindicato que representa a los empleados del condado y la ciudad en todo el sur de California, dijo que participarán más de 11,000 trabajadores de la ciudad de Los Ángeles, incluidos trabajadores de saneamiento, mecánicos pesados, oficiales de tránsito e ingenieros. Los trabajadores planean abandonar el trabajo para protestar contra la administración de la ciudad y otras, cito, prácticas laborales injustas que restringen los derechos de los empleados y sindicatos, según un comunicado del sindicato. A las 11 del martes, los trabajadores se reunirán en el ayuntamiento para una marcha y manifestación, aunque los piquetes comenzarán desde las 4 de la mañana. Y a pesar de los repetidos intentos de los trabajadores de la ciudad de involucrar a la gerencia en un proceso de negociación justo, la ciudad se ha negado rotundamente a cumplir los acuerdos anteriores en las mesas de negociaciones, lo que llevó a los trabajadores a presentar cargos alegando prácticas laborales injustas ante la Junta de Relaciones con los Empleados de la Ciudad de Los Ángeles, dijeron los funcionarios del SEIU en un comunicado. En mayo, los trabajadores de la ciudad, representados por SEIU 721, votaron abrumadoramente con un 98% de aprobación para autorizar una huelga por prácticas laborales injustas, las primeras de los trabajadores de la ciudad desde hace años. Y aquí hay una cita, dice, los trabajadores de la ciudad son vitales para la función de los servicios para millones de angelinos todos los días y para nuestra economía local. Entonces merecen contratos justos y hemos estado negociando de buena fe con SEIU 721 desde enero, dijo la alcaldesa Karen Bass en un comunicado el viernes por la noche. La ciudad siempre estará disponible para avanzar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y bueno, la huelga probablemente creará cierto grado de interrupción en ciertos lugares como el aeropuerto, el puerto de Los Ángeles, el ayuntamiento y otros. Y se esperan piquetes en docenas de otros lugares como en el Observatorio Griffith, según el sindicato. El paro laboral ocurrirá en medio de un frenesí de actividad sindical organizada en Los Ángeles y en todo el país, incluida la primera huelga simultánea de escritores y actores de Hollywood desde 1960. Los trabajadores de hoteles de Los Ángeles y del condado de Orange también han participado en paros laborales intermitentes desde que expiraron los contratos para más de 15,000 trabajadores hoteleros en unas 60 propiedades. Un juez del condado de Orange negó el miércoles 2 de agosto un intento de evitar que Anaheim tuviera su elección especial sobre el salario mínimo el 3 de octubre Unite Here Local 11, los defensores de una iniciativa para aumentar el salario mínimo a $25 la hora para los trabajadores de hoteles y centros de eventos en Anaheim, habían demandado a la ciudad por trasladar la elección especial de la medida A al 3 de octubre. Le habían pedido a la corte que no permitiera que se llevara a cabo la elección especial el 3 de octubre, argumentando que la fecha no cumplía con la ley electoral estatal. El juez de la Corte Superior del Condado de Orange, Nathan Scott, emitió el fallo. Anaheim originalmente tenía como objetivo el 12 de septiembre para la votación pública, pero convocó formalmente las elecciones para el 3 de octubre. Teníamos confianza en nuestra acción y agradecimos la determinación de la Corte, dijo el portavoz de la ciudad Mike Lister en un comunicado. Esto les da a los votantes la oportunidad de opinar sobre un asunto importante con mucho tiempo para aprender sobre el tema y tomar una decisión informada. La elección especial decidirá si la ciudad debe tener un salario mínimo más alto para los trabajadores de hoteles y centros de eventos que el resto del estado, además de implementar varias restricciones de carga de trabajo. Casi el 50% de los estudiantes de las escuelas públicas del condado de Orange dependen de las comidas escolares como su principal fuente de nutrición, según Ellie Dinn, directora de programas y servicios de Second Harvest Food Bank. Como resultado, Second Harvest interviene para abordar la inseguridad alimentaria entre los niños a través de su programa Kids Café, con la colaboración del socio de la organización por largo tiempo, Meals on Wheels, Orange County. Second Harvest ofrece comida sin costo de junio a agosto a todos los niños de hasta 18 años. Reconocemos que las comidas proporcionadas durante el año académico ofrecen confiabilidad y estabilidad para muchas familias, y Second Harvest se compromete a brindar acceso constante a la nutrición para niños en riesgo durante todo el año, dijo Dinn. El programa Kids Café se reúne la mayoría de los días de semana en 42 sitios en todo el condado. Tustin Family and Youth Center, Boys and Girls Club of San Juan Capistrano y Stanton Family Resource Center son algunos de los muchos lugares que participan en este programa. Second Harvest tiene muchas oportunidades de voluntariado, dijo Dinn, específicamente en Harvest Solutions Farm, en el centro de distribución de Second Harvest y a través de distribuciones comunitarias de alimentos en 250 socios comunitarios. Second Harvest Food Bank también está organizando su segunda caminata anual para alimentar a OC, que tendrá lugar el 9 de septiembre en Tanaka Farms en Irvine. Este evento no competitivo de 1.5 millas es perfecto para todos, dijo Dinn, y ayudará a recaudar fondos y crear conciencia sobre la inseguridad alimentaria y nutricional en el condado de Orange. Hay muchos programas de comidas de verano disponibles en todo el condado para niños y familias, así como durante todo el año escolar. La Asociación de Acción Comunitaria del Banco de Alimentos del Condado de Orange es un recurso para las familias del condado y los miembros de la comunidad que desean obtener más información sobre dónde encontrar alimentos. Laguna Food Pantry en Laguna Beach está abierta de lunes a viernes y permite a los miembros de la comunidad obtener alimentos gratis sin preguntas. La ubicación está dirigida por voluntarios y siempre está buscando manos adicionales para ayudar. Además de la asistencia para vivienda y educación, South County Outreach también ayuda a combatir la inseguridad alimentaria en el condado de Orange. La organización con sede en Irvine alberga mercados de alimento para personas que necesitan asistencia. Esta es una nota del Orange County Register, Southern California News Group. De un patrón canijo, a la troca de un patrón canijo. Tarde me di cuenta que era un birratero. Tarde me di cuenta que era un birratero. Ahora no me paga ese güey mi sueldo. Ahora no me paga ese güey mi sueldo. Y por eso les canto y por eso les digo, ese güey no paga. Y por eso les canto y por eso les digo, ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Abusado jornalero, porque ese güey no paga. Puros cheques de hule que rebotan. Point, point, point. Alto, cara de yo no fui. Patilla larga, bigote caído, ceja poblada. No le hagas confianza, no le hagas confianza. Me fui a chambear ahí en el Home Depot. Me fui a chambear ahí en el Home Depot. Subí a la troca de un patrón canijo. Me subí a la troca de un patrón canijo. Tarde me di cuenta que era un vil ratero. Tarde me di cuenta que era un vil ratero. Ahora no me paga ese güey mi sueldo. Ahora no me paga ese güey mi sueldo. Y por eso les canto y por eso les digo, ese güey no paga. Y por eso les canto y por eso les digo, ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Y abusado, abusado, anote la placa, tómele foto, anote la dirección. Negocie bien antes de subirse a cualquier carro o troca. Dígale que hoy no se fía, mañana sí. Día pagado, día trabajado. ¡Epa! Cuídate, jornalera, cuídate, jornalero. Que no te trancen, que no te trancen. ¡Epa! Y por eso les canto y por eso les digo, por eso les canto y por eso les digo, ese güey no paga. Y si sale su esposa también le grito, ese güey no paga. Y salieron sus hijos y yo les digo, ese güey no paga. Y salió su vecino y yo le digo, ese güey no paga. Y llegó el reportero y yo le digo, ese güey no paga. Y llegó el policía y yo le digo, llegó el periodista y yo le digo, ese güey no paga. Y salió su Sancho y yo le digo, ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. Ese güey no paga. No paga ese güey. Presidente boliviano pide regionalizar lucha contra el narco en mensaje con motivo de la independencia. El presidente boliviano Luis Arce llamó el domingo a los países del continente a unir esfuerzos para una lucha regional contra el narcotráfico que, según dijo, ha penetrado las esferas políticas. El mandatario señaló que el narco está poniendo en riesgo la seguridad de los estados y, por tanto, debe ser combatido desde una perspectiva regional, respetando la soberanía de los países, agregó. Su mensaje lo formuló en ocasión del aniversario del 198º de la independencia de la nación andina. Su gobierno se ha visto golpeado estos días por un escándalo nacional tras la fuga de uno de los más buscados narcos del continente y quien estuvo viviendo en Bolivia con identidad falsa. Tras una semana de redadas con miles de policías movilizados, el exfutbolista uruguayo Sebastián Marcet no ha podido ser hallado hasta el momento. Según las autoridades, Marcet montó un poderoso cartel con conexiones en Uruguay, Paraguay y Bolivia para exportar cocaína a Europa. Está acusado de haber planeado el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo del año pasado en Colombia cuando este disfrutaba de su luna de miel. El narcotráfico ha estado inmerso en la política boliviana con saldos desastrosos, dijo el mandatario, al repasar otros sonados casos del pasado. Bolivia, este es tercer exportador de cocaína en el mundo después de Colombia y Perú. En su informe al país, pronunciado en la misma sala desde hace 198 años, un puñado de patriotas firmó el acta de independencia en la sureña ciudad de Sucre. El mandatario también admitió que la corrupción está afectando a su administración y anunció la puesta en marcha de un sistema de contratos públicos en línea en un esfuerzo por transparentar la administración. Arce 2020-2025 defendió su alineamiento en la izquierda, cuestionó el papel de Estados Unidos y la Unión Europea y defendió una nueva configuración mundial a la que están apostando los nuevos liderazgos regionales progresistas, de los que excluyó sin precisar a la izquierda edulcorada. Lanzó elogios al bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, del que dijo permitirá acceder a nuevos mercados respetando la soberanía y dignidad de los países. La celebración encuentra al país andino sumido en incertidumbre económica y políticamente polarizado desde la crisis de 2019, cuando unas elecciones denunciadas de fraudulentas encendieron un estallido social que dejó 37 muertos y obligó a renunciar al presidente de entonces, Evo Morales. Actual jefe del partido gobernante y crítico de su heredero político, el presidente Arce. Aunque la inflación acumulada al primer semestre del año se situó en 0.8%, según datos oficiales, la escasez de dólares, la caída en las exportaciones de gas natural y un saldo deficitario en el comercio exterior mantienen estancada la economía, según el Instituto de Comercio Exterior, IBCE. El país necesita con urgencia mejorar el acceso a la salud, a la educación y al empleo formal, dijo Gary Rodríguez del IBCE y vinculado a los empresarios. El presidente Arce anunció el hallazgo de nuevas reservas de petróleo y gas en dos campos que, según dijo, ayudarían a paliar la importación de gasolina que está sangrando los ingresos del país. Las celebraciones por las fiestas patrias incluyeron desfiles, festivales musicales, rituales a la Pachamama, Madre Tierra y ceremonias religiosas durante el fin de semana y concluirán el lunes con un desfile militar. Esta es una nota de la Associated Press. Y fallece Roberto Rodríguez, autor chicano, prolífico, columnista y un gran educador. Esta nota de Gustavo Arellano. En la primavera de 1979, Roberto Rodríguez estaba trabajando para la revista Lowrider en el este de Los Ángeles. La película Boulevard Nights, que dramatizaba la vida de las pandillas chicanas en el vecindario, acababa de estrenarse y los agentes del orden público de todo el sur de California estaban arrestando a personas simplemente por cruzarse en sus barrios. En Whittier Boulevard, donde Rodríguez había ido a entrevistar y a fotografiar a la gente, vio a los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles golpeando a un hombre que había salido a la calle a agitar un zarape, a limpiar un zarape. Rodríguez documentó ese asalto hasta que los agentes le exigieron que se fuera. Lo siguiente que supe, dijo y escribió Rodríguez en su artículo posterior, fue, y cito, me empujaron por detrás y luego escuché a un oficial decir, ponte contra el maldito auto. Cuatro agentes patearon, me dieron puñetazos y golpearon a Rodríguez con una porra antes de arrestarlo. Pasó 3 días en el hospital. Recibió 14 puntos por un corte entre las cejas y luego se enteró de que se le presentarían cargos en su contra por presuntamente agredir a los agentes con su cámara. La parte triste es cosas como esta suceden todos los días, los fines de semana, como si nada, concluyó Rodríguez. Rodríguez se convirtió en uno de los escritores chicanos más prolíficos en su generación. Fue autor de poemas, libros y una columna sindicada a nivel nacional con su esposa, Patricia González, mientras daba conferencias en todo el país, sobre todo desde la brutalidad policial hasta estudios étnicos, enseñanzas aztecas y política contemporánea. Murió este lunes de insuficiencia cardíaca en México, donde había vivido cerca de Teotihuacán durante los últimos 3 años, mientras trabajaba en su próximo proyecto y continuaba escribiendo su propia columna bimensual. Tenía 69 años. Y aquí hay una cita de Félix Gutiérrez. Dijo: Robert siempre mantuvo su corazón y alma con la gente. Un profesor de periodismo jubilado de la Universidad del Sur de California, que conoció a Rodríguez cuando este último era editor en jefe del periódico chicano de la UCLA, de UCLA, en la década de los 70. Y dice, él no estaba buscando una pelea, pero siempre estaba defendiendo a las personas y los problemas que otras personas no defendían tan consistentemente como deberían. Los fiscales finalmente retiraron los cargos contra Rodríguez, pero aún así demandó, alegando que los diputados habían violado sus derechos de la primera enmienda y los derechos civiles en 1986. Un jurado le otorgó $205,000 y él usó el dinero para iniciar una revista bilingüe y le dijo a Los Angeles Weekly al año siguiente que, cito, habría sido como beber mi propia sangre, usar el dinero solo para él, y esa victoria representa mucho de sangre, dijo. Él escribía en un lenguaje accesible, dijo el poeta Matt Cedillo, quien ayudó a Rodríguez con una base de datos en línea de latinos asesinados por la policía en todo el país desde el año 2000. Y hay una cita, dice, no para hacer que lo simple sea compleja, sino para hacer que lo complejo sea simple. El hilo conductor era una relación abierta con el tiempo. Con él estarías en Whittier Boulevard, luego estarías en Colón, viniendo a los taínos y cortándoles las manos. Él nació en Aguascalientes, México, y Rodríguez se mudó con su familia al este de Los Ángeles cuando era niño, a finales de la década de los 50. En su antología de 2021, escribió 50 años más o menos entre los gringos. Y Rodríguez escribió, incapaz de hablar inglés y siendo moreno, me di cuenta del odio feroz que tanto los blancos como los mexicoamericanos tenían contra las personas como yo de México. Atribuyó su interés por el periodismo y los temas chicanos al columnista Rubén Salazar. El padre de Rodríguez vio los comentarios al aire de Salazar para el canal 34 de KMEX-TV y el asesinato de Salazar en 70 a manos de un ayudante del alguacil que disparó un proyectil en un bar del este de Los Ángeles. Después de graduarse de UCLA e incursionar en cuentos, Rodríguez comenzó a colaborar regularmente con la revista Lowrider, que en esos días publicaba investigaciones y despachos sobre el terreno, sobre el movimiento chicano, tanto como fotos de hermosos autos y mujeres. Y así fue como terminó en Whittier Boulevard ese sábado por la noche. Ese incidente prendió sobre Rodríguez por el resto de sus años. Publicó 3 libros al respecto, mientras sufría terribles dolores de cabeza y pesadillas como resultado de sus heridas. Todos los años conmemoró el 25 de marzo y el 7 de noviembre los aniversarios de su golpiza y la retirada de los cargos en su contra. Pero González dijo que la demanda civil de Rodríguez le enseñó a no tener odio en su corazón, especialmente después de que el jurado, que tenía solo una persona de color, falló a su favor. Este fue un punto de referencia, dijo. Él creía que la gente quería hacer lo correcto. Junto con su esposa, que se conocieron en 1990, en una conferencia que marcó la muerte de Salazar y se casaron poco después, en 1993. La invitó a coescribir una columna regular y, bueno, ella dice, él me dijo, cito, somos iguales, vamos a co-crear juntos. La columna de las Américas corrió por 13 años y era uno de los pocos columnas sindicalizadas en el país. Los dos cubrieron todo que tuviera que ver con las políticas anti-inmigrantes. Esto llevó a González y a Rodríguez a producir un documental en 2005 acerca de la academia y el desarrollo y las transiciones en la academia. Ambos obtuvieron sus doctorados en la Universidad de Wisconsin y terminaron siendo profesores asociados en la Universidad de Arizona en el programa de Mexican American Studies, Mexican American. Una de sus pasiones era el maíz, su historia, el folclore, la ciencia y usos modernos. Publicó un libro académico al respecto en 2014 e incluso escribió una nota publicitaria para las bolsas utilizadas para Acapulco Tortillería en el este de Los Ángeles, que llamaba el maíz nuestro sustento sagrado. Su defensa del cultivo básico fue tal que firmaría algunas de sus escritos como Doctor Sinclair Maíz, nombre que le otorgó un anciano náhuatl en Sacramento. Bueno, además de González, con quien estuvo casado durante 19 años, a Rodríguez le sobreviven sus hermanos, Jan, David, Alex, Dan y Joe. Y aquí hay una cita de González, dice, siempre supimos que no viviría mucho tiempo, refiriéndose al trauma de su golpiza de 1979, pero él vivió 300 años en su vida. Él creó tanto bien, así como encontró la felicidad en esto. Make him welcome Los Sensantles. By my mother, I am Mexican. By destiny, I am American. I am of the golden people. I am Mexican-American. I understand you in English. I also speak Spanish. I am of noble people. I am Mexican-American. From Zacatecas to Minnesota, from Tijuana to New York, I am from two lands, and I defend both with honor. I have two languages, two countries, and two cultures. I am lucky and I am proud, because that is how God wants it. Yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Yo te comprendo el inglés, también te hablo en castellano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Put your hands together again. Yeah. Zacatecas a Minnesota, de Tijuana a Nueva York, los países son mi tierra, los defiendo con honor. Así es. Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo. En mi suerte madre yo soy mexicano, por destino soy americano, yo soy de la raza.